Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 36, Picnic of Love, de Anal Kant, editado en Estados Unidos en 1998. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, la boleta de luz vencida. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión hablaremos sobre el disco hippie de la banda más aberrante e hija de puta de la historia. Como siempre hacemos, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron compartiendo el episodio anterior en donde estuvimos hablando largo y tendido sobre la vida y la obra, en especial de Jorge López Ruiz, centrándonos específicamente en Contrabajismos de 1988. De verdad, me alegra mucho haber recibido varios mensajes que iremos contestando en el próximo capítulo con respecto a este episodio de Jorge López Ruiz, porque mucha gente se sorprendió primero por ese disco y además por la historia, ¿no? Por el nombrar a Jorge como un pionero dentro del jazz aquí en la República Argentina. Acabo de decirlo recién, el próximo capítulo contestaremos estas respuestas que llegaron, estos comentarios que llegaron sobre este episodio y anteriores también, pero quiero agregar también que el próximo, el disco 37, el episodio 37 de Disco Falopa, será el último de la temporada hasta febrero del año que viene. Es decir, que será un descanso breve. Por eso es menester hoy más que nunca que te suscribas al podcast. ¿Y cómo hacerlo? Y bueno, agarra papel y lápiz, nadie tiene papel y lápiz ahora, y anota. Si quieres ser parte del selectísimo grupo de faloperos y falopistas y falopivers, te invitamos a que te suscribas al podcast aquí en Spotify, a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada dos semanas, a dejarnos algún comentario de todo tipo, a calificarlo también con 5 estrellitas y compartirlo con tus amigos o enemigos también, para que la vida de la música siga su viaje por los caminos siempre misteriosos del algoritmo. Vos, sí, vos, el que está escuchando ahora en el bondi, o ahí en tu trabajo, o en tu casa, sos quien da vida a este podcast para que siga vivo, pero no dejando plata, porque eso no es lo importante, sino justamente así, compartiéndolo, llevándolo a más gente que está harta de escuchar las mismas historias del rock nacional, o de los Beatles, o de quienes sean. Y tengan ganas de, no sé, de saber sobre personajes extraños del rock internacional, mismo también aquí en Argentina, pero también en Perú, Japón, Checoslovaquia, la Unión Soviética, o mismo el mundo under de Estados Unidos, como vamos a hacer hoy. Al momento somos 245 seguidores y queremos ser más y más y más. En cambio, vos, si estás escuchando el podcast por este, que es mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino también el link para poder bajarlo también de manera gratuita y también el acceso a todos los textos que publico sábado de por medio cuando este podcast descansa. Ya estamos por llegar increíblemente a los 160 suscriptores en este Substack, que todos los sábados a las 10 de la mañana reciben en su casilla un texto, un episodio a manera de cariño semanal. También una vez por semana vamos dejando episodios, ya sean antiguos, anteriores episodios del podcast, en dos sitios que te invito también a seguir, que son eBooks y Apple Podcast. Hay un pequeño delay en esa subida de episodios, pero lo bueno es que en estos sitios Disco Falopa están completos, sin ningún tipo de reclamos ni nada. En el momento en que este episodio está saliendo al aire, en tanto eBooks como en Apple Podcast, hemos dejado el número 31, el disco 31 dedicado al fabuloso mundo de Yamazuki. El episodio que compartimos con el amigo Axel Orcaiz Aguirre y que fue realmente muy, pero muy, muy divertido. Ya tienen las esquinas para seguirnos. Ahora no puede sernos indiferente. Spotify, no quiero hacer la cama, .substack.com, eBooks y Apple Podcast. Ahí se mantiene vivo este podcast, Disco Falopa. Bien. Ya tenemos unos 6 y 7 minutos de episodio, 6 más bien, que incluimos en la presentación. Antes de empezar propiamente con este episodio, y como hacemos siempre también con la historia de la banda, quiero dejar asentado tres cosas. Dos a manera de introducción y una tercera como premio a lo que es la historia del grupo que hoy es el protagonista del episodio 36. La primera. Un primer acercamiento a lo que es la obra de Einar Kant la pueden escuchar bastante resumida en el episodio 7 de Todo se puede charlar, el podcast que hice con Lionel Pasteloff, en donde conté algunas características bastante particulares de la banda. Segunda cosa a acotar, y no menos importante, una explicación detallada y muy divertida del grupo fue la que hicieron los amigos, los queridos amigos de Metal Proc Podcast, Ángel en realidad, cuando en su disco 169, lanzado en mayo de 2022, dedicaron 105 minutos a analizar la vida y obra de Einar Kant, centrándose en, específicamente en It Just Get Worse, de 1999. Yo creo que a Guido le pareció simpático la elección de ese disco. Y bueno, y Gonzalo me quiere cagar a piñas todavía desde ese momento. Está perdonado. Yo lo voy a perdonar. Cuando él reciba la primera trompada, le voy a decir, te entiendo. Y tercero, y como bien digo que sirva como una especie de premio ya a este episodio, yo conocí a esta banda hace más de 10 años, cuando escuché a Santiago Calori comentando en Gente Sexy la historia del grupo, haciendo más hincapié en los títulos de las canciones que en la música. Música. Esto. Así que este episodio va dedicado a Calori, que no tiene la más pija idea de quién soy yo, a los amigos de Metal Proc Podcast, que también contaron la historia del grupo, y a otros fanáticos de Einar Kant que están presentes dispersos en todas partes. Menciono en estos momentos a David Irigoyen o también a Julián Ellenbach, personas que conocen de sobra la obra del amigo Seth Putnam y su banda Einar Kant. Pero en sí, este episodio, permítaseme tomar como una especie de adenda a el de Metal Proc Podcast. O sea, este episodio se puede escuchar por separado, pero si quieren contener más, si quieren saber más contenido de la obra de Einar Kant, les recomiendo que vayan al episodio, al disco 169 de Metal Proc Podcast, donde van a encontrar con mucha mejor información y además también muy divertida todo lo que aquí contamos, y ellos le agregan otros detalles más. Ahora bien, para meternos en la vida de Einar Kant, primero tenemos que ingresar en la vida de Seth Putnam. ¿Y quién es este muchacho? Es el cerebro putrefacto que estaba detrás de este proyecto y que fue el único integrante que estuvo a lo largo de todas las formaciones. Y digo todas las formaciones porque realmente pasaron como 25 personas a lo largo de la historia de Einar Kant. He nacido en Boston, Massachusetts, el 15 de mayo de 1968, es decir, que el año que viene cumpliría 57 años, producto del fallido matrimonio entre Edward Putnam y Barbara Ann Donoghue. Y a pesar de que en toda su obra hay una bronca hacia todo lo que simboliza algo vivo, todos coinciden en decir que Seth era una persona sensible, cariñosa e inteligente. Acá nunca estuvo tan simple separar la obra del artista. Evidentemente acá su obra es lo que importa, porque él como persona no. A los usos de este podcast, ¿no? Por supuesto. Solamente nos quedaremos con estos minimísimos datos de su vida personal hasta promediar el año 2004. Recién ahí volveremos un poquito nomás sobre la vida de Seth. Porque lo que en verdad importa es hablar de Einar Kant. ¿Qué es Einar Kant? Bueno, Einar Kant fue una banda estadounidense de grindcore extremo que se destacó por romper los límites de la música, el humor y la provocación. Es considerado por muchos como la banda más ofensiva del mundo, y otros directamente la confirman. Definieron un estilo basado en el ruido absoluto, la irreverencia y la transgresión. Y desde su nombre, que combina dos términos considerados entre los más obscenos del inglés, sobre todo Kant, hasta su logo, basado en símbolos sexuales muy explícitos, se hacen zoom sobre la A y la C del logo de Einar Kant, lo van a notar. Desde esos detalles, el producto, el proyecto, lo que es el grupo, estuvo diseñado para desafiar a la audiencia y también al sistema cultural en su conjunto. Cuando hablamos de grindcore, estamos hablando del género más extremo del metal. En general, los conceptos de ritmo, melodía y armonía son lo que determinan una obra musical. Bueno, en el grindcore no. En general, las distorsiones, el ruidismo, las voces guturales o más bien chillonas, sumada a la brevedad de los temas, hacen a este género, al grindcore, no solo como uno, digo grindcore, es lo mismo, no solo como uno de los géneros más repudiables, sino también como uno de los más sencillos para hacer. El género nace a mediados de los años 80 como una deformación del death metal y del hardcore punk, llevado muy al extremo. El grupo por el cual el género se hizo mundialmente conocido no fue Einar Kant, sino fue Napalm Death, autores de la canción más breve del rock, que es You Suffer, de 2 segundos de duración y que siempre suena en la presentación de disco falopa. Del grindcore se desprenden un montón de otros géneros, como pasa con el metal, como por ejemplo el gore grind, el porn grind, el noise grind, etc. Cada uno con su derivación específica. Einar Kant, si hubiese que ubicarlo en uno de estos casilleros, podría ubicarse más en el noise grind, en donde el ruidismo es uno de los componentes más principales. Recuerden, el disco que vamos a presentar hoy no es específicamente de grindcore, sino más bien hippie. Volvemos. Desde su origen de los años 80, a fines de los años 80, Einar Kant generó reacciones tanto de escándalo como también de fascinación. Mientras algunos críticos lo describían como inescuchables o repulsivos, otros directamente los querían cagar a tiros. No, mentira. Le celebraban esa capacidad para exagerar los elementos del grindcore hasta un punto casi absurdo. El líder del grupo, el amigo Seth Putnam, fue el eje de ese caos creativo. Su figura, bastante polémica, marcadísima por las adicciones, comportamientos violentos, detenciones y la impredecibilidad, de su personalidad, convirtió a la banda en una extensión de su propia vida. Es decir, si hablamos de Seth Putnam, hablamos de Einar Kant. Y si hablamos de Einar Kant, hablamos de Seth Putnam. Es inevitable que esa unión no se diferencie. O sea, están totalmente unidos. La obra de este grupo se nutrió de elementos considerados inadmisibles, incluso dentro de lo que es la misma escena extrema. Por ejemplo, la misoginia, la homofobia, antisemitismo, las burlas a enfermedades, a discapacidades, a tragedias personales e incluso a la muerte de figuras públicas o incluso familiares. Sin embargo, Putnam insistía en que todo formaba parte de una gran parodia del tabú y del absurdo social, lo que se confirma cuando son ellos mismos los objetos de sus burlas. Para quienes veían la provocación como un recurso artístico legítimo, bueno, Immanuel Kant se convirtió en una referencia insoslayable. Para quienes no, bueno, representaron una total y absoluta mierda. Ese contraste sigue vivo hasta hoy. La obra de Immanuel Kant está, pero sos vos como la querés tratar. Los títulos de las canciones del grupo se transformaron en su marca más reconocible, si podemos decirlo en términos más concretos, en su marca de estilo, marca de autor, si querés. Desde los orígenes del proyecto, Putnam comprendió que el impacto podía lograrse sin la necesidad de letras comprensibles ni melodías, sino más bien a través de la combinación de ese ruido extremo con frases pensadas exclusivamente para generar shock. No necesariamente tenés que estar de acuerdo en eso. Lo decís porque pintó decirlo y además porque querés llamar la atención. Muchos temas funcionaban como chistes internos, ataques personales o también parodias de estereotipos culturales. Y para mí ese es el atractivo de los títulos en la gran marca del grupo. Podrían definirse bajo una serie de características la formación de los títulos de Immanuel Kant. Las canciones pueden ser de cuatro formas. Del tipo, yo hice tal cosa, en donde la provocación a hacer un acto criminal se lo ve de modo, si querés, entre comillas, inocente. Por ejemplo, voy a tirar nombres de canciones de Immanuel Kant, traduciéndolas obviamente, ¿no? Mandé un video de un campo de concentración a los videos más divertidos de América. Me convertí en consejero para decirle a las víctimas de violación que se lo merecían. Le mandé una carta de agradecimiento al tipo que te violó. Vendí tu perro a un restaurante chino, entre otras. Otra característica de los títulos es decir, vos sos tal cosa, o vos hacés tal cosa. Por ejemplo, vos no tenés amigos, tenés un diario, tenés un store, tenés cáncer, sos crítico de comida, sos puto, tu banda favorita es Supertramp, sos huérfano, tu mejor amigo sos vos, etc. Entre otros títulos del grupo. Y una tercera forma de identificar a un tema de Immanuel Kant es señalar una cosa determinada como de puto. Por ejemplo, reciclar es de puto. Los llamadores de ángeles son de puto. Internet es de puto. La tecnología es de puto, etc. Y hay una cuarta que es el uso de nombres reales o de personas, bandas, lo que sea, para señalarles algún hecho en especial, sea real o no. Por ejemplo, Easy E contrajo SIDA por Freddie Mercury. Rancid apesta, y The Clash apesta también. Hitler era un hombre sensible. Kylie de Incantation tiene bigote. Guy Lombardo. Rich Goyette es puto. Johnny Violent recibió una paliza de Morrissey. Living Color es mi banda favorita de black metal. Cuando pienso en bandas verdaderas de punk, pienso en Nirvana y en The Melvins. Entre otros nombres del grupo. Aquí se me hace acordar mucho a los títulos de una banda también de Greencore que había acá en Argentina, que podría decirse que eran los Immanuel Kant, pero sin la violencia física de Immanuel Kant, que era Odioso Dios, una banda que también en sus títulos tenía provocaciones bastante llamativas. Me acuerdo uno era el guitarrista de Áspera toca el Origen. Me acuerdo de un título ese. Y creo que el más conocido de los títulos de Odioso Dios es si sos minita todo bien, pero si sos chabón no te pueden gustar los Smiths. Me acuerdo que ese era un título de las canciones de Odioso Dios. Pero creo que la más polémica de todos los títulos, de todas esas intervenciones de performance de títulos en Immanuel Kant, fue incluida originalmente en It Just Gets Worse, y que tuvieron que cambiarle el título por Tu hijo se mató porque dabas asco. Porque en realidad el título original de la canción era Connor Clapton se mató porque la música del padre apesta. Bueno, este cambio se debía a que hay leyes británicas que prohibían explícitamente utilizar nombres de personas reales para difamar o burlarse en contextos musicales, especialmente también cuando se trata de menores de edad, ¿no? O menores fallecidos. Recordemos que Connor Clapton tenía 3 años cuando cayó de un piso 40, una cosa así. Para evitar demandas, Relapse, el disco de la discográfica que agrupaba a Inel Kant, obligó a Putnam a modificar tanto el nombre como la letra del tema. Entonces, es ahí que Inel Kant desarrolló títulos que parecían listas interminables de odio, insultos o declaraciones políticamente incorrectas. Putnam utilizaba deliberadamente la ofensa como arma, pero también como sátira. Y ese doble juego, esos límites difusos son los que hacen la marca de autor, como bien digo, de Inel Kant. En entrevistas admitía enviar discos a distintos magazines o publicaciones que detestaba, buscando intencionalmente recibir las malas críticas. Este enfoque convirtió al grupo en una banda que no podía ser ignorada, incluso por quienes jamás hubiesen escuchado un solo segundo de su música. Yendo a la historia en sí, Inel Kant se formó en 1988 en Newton, Massachusetts. Su primera formación incluyó a Seth Putnam en voz y guitarra, Mike Mahan en guitarra y Tim Morse en batería. Antes de este proyecto, Putnam ya había explorado terrenos extremos en bandas como Executioner y The Losers. De hecho, a lo largo de su vida, colaboraría y armaría un montón de otras bandas que estaban destinadas a la breve vida. Su proyecto principal y toda su vida fue Inel Kant, pero siempre formó banditas chiquititas que duraban 1 o 2 años, a veces compartiendo integrantes de Inel Kant. Algunas, no sé, Angry Hate, Sig, Insult, con quienes compartiría un split en vivo también con Inel Kant, Adolf Satan, Upside Down Cross o Full Blown AIDS, voy a decir como algo así como lleno de sida, una banda llamada así, de quien me bajé un MP3 hace algunos años con covers que no están tan mal. O sea, es una banda, son demos, podría decirse. Con Inel Kant, en un único proyecto que tuvo larga duración, buscó llevar todo más lejos. Quería crear la banda más ofensiva, ruidosa y absurda del planeta. En su concepción original, la banda era una broma que debía durar un concierto. Y de hecho, la primera presentación del grupo fue en la casa de la madre de Putnam, ante familiares que presenciaron un ruido caótico sin estructura. Yo me imagino la cara de la abuela, ¿no?, de Putnam en esa situación. Sin embargo, esa idea primigenia terminó mutando bastante rápida. El sonido extremo llamó la atención de la escena underground, que encontró en Inel Kant un proyecto que rompía incluso con las limitaciones del grindcore tradicional. Los primeros materiales, como por ejemplo un EP de 5.643 canciones, se llama así porque supuestamente tiene esa cantidad de temas, no lo creo, EP de 88 canciones, se grababan de forma casera y buscaban condensar la mayor cantidad de micro canciones posible. Algunas duraban hasta 2 segundos nada más. Putnam y sus compañeros entraban al estudio sin plan alguno, improvisaban, gritaban, hacían ruido, destruían instrumentos y componían bastante desfachatados, es decir, sin preocuparse incluso por la coherencia de lo que hacían. Esta estética del caos absoluto se volvió su sello y atrajo también a seguidores del noise, también del hardcore extremo y por supuesto del grindcore. Uno de los elementos más polémicos que hubo en su momento del EP de 88 canciones fue justamente ese, el uso del número 88 asociado en ciertos contextos al nacionalsocialismo. Aunque Putnam insistió siempre en que la elección era aleatoria, la controversia, no solo esa, sino otras tantas, alimentaron la fama del grupo como permanentes provocadores. Pese a su rechazo inicial a los sellos discográficos, su creciente notoriedad los llevó a firmar primero con Heritage y más tarde con Relapse Record, que son dos sellos importantísimos dentro del metal extremo. Durante los primeros años, Enelkant atravesó un sinfín de cambio de formación. La banda se disolvía y se reunía periódicamente, en parte, bueno, por la personalidad del amigo Putnam, ¿no? Porque no era fácil tratar con él. Pero también en parte por la naturaleza destructiva del proyecto. Tras la primera gira europea del grupo, se separaron muy brevemente. Pero en 1991 volvieron con Putnam y Tim Morse como base principal. En esta etapa incorporaron a Fred Ordóñez, un ex boxeador que ayudó a dar por lo menos un mínimo de estructura al caos original. De hecho, de esta época, del año 1993, si no me equivoco, hay un video de Enelkant tocando en vivo en un escenario peladísimo y creo que en un campo, no sé, un terreno baldío están tocando. Se ve que era un festival o algo así y había 20 personas mirándolo, no había nadie. Y tocaron como 15 canciones, no, más todavía. Era un video de 5 minutos y tocaron como 40 canciones. Una barbaridad absoluta. Se querían cagar a trompadas con el público. Hermosísimo momento de la historia de Internet. También exploraron por esos años una faceta peculiar que vamos a volver sobre ello porque, bueno, al fin y al cabo es el protagonista del disco. Grabaron el primer disco acústico de Grindcore en ese año 1991, que es una ironía que demostraba el sentido del humor interno del grupo. De hecho, se editó como Unplugged 1991 y es un disco que durará 15 minutos más o menos. Las giras se volvieron legendarias precisamente por la violencia. Putnam bajaba del escenario, golpeaba al público, rompía instrumentos, insultaba a los asistentes, generaba disturbios. Una persona de bien, ¿no? Muchas veces estaban tan borrachos que apenas podían tocar. Y en una ocasión, al no quedar conformes con ningún baterista, decidieron que el grupo tocase con dos durante toda la gira, lo cual era bastante interesante. Este tipo de giras, de revueltas en el escenario, son muy parecidas a las que pocos años antes había protagonizado un gran amigo de esta casa, que es Gigi Allen, otro personaje llamativo dentro del mundo del punk, y que intuimos que vendrá en algún momento del podcast porque merece su presencia. Y que sus shows contenían de todo. Y que, si lo pensás en perspectiva o incluso en contextos, eran más provocadores incluso que los de Enelkant. Además de la violencia y la borrachera permanente, los directos de Gigi Allen implicaban pelearse con el público a mano limpia mientras él estaba desnudo, o bien meaba y cagaba en el escenario, se pasaba su propia bosta sobre la cara, escupía al público, se golpeaba el micrófono en la cabeza hasta sangrar. Y hay un video muy bueno en donde, queriendo agarrar a trompadas a uno, se le suben 6 personas encima y empiezan a cagarlo a trompadas al tipo en un show de San Francisco en el año 92. Mucho de esto sacó el amigo Putnam para darle carácter performático a Enelkant. Vean ese video de Gigi Allen en San Francisco en el año 92. Es increíble lo que se ve. Volviendo a Enelkant, para estabilizar el sonido, Putnam contrató un guitarrista que se mantuviera firme mientras él, como líder, recorría el recinto causando caos. Este contraste entre el ruido extremo y las actuaciones violentas convirtió sus shows en una experiencia impredecible. Con la firma de Relapse Records grabaron Morbid Florist y luego el que vendría a ser su primer disco larga duración, que es Everyone Should Be Killed, es decir, todo el mundo debería ser asesinado. Pero el escándalo se intensificó cuando Putnam fue encarcelado tras golpear con su micrófono a una mujer que intentó arrebatárselo en un concierto. El incidente, bueno, no hizo más que alimentar el mito de la banda. La evolución sonora de Enelkant, si es que puede llamarse así, durante los años 90 tuvo un punto clave con el álbum I Like When You Die, Me Gusta Cuando Te Morís, del año 1996. Aunque el grupo continuaba operando bajo la lógica del ruido extremo, este disco también tenía un levísimo refinamiento. Hay riffs que se pueden identificar, hay una mínima estructura de canción y un sonido marginalmente más musical que sus primeros trabajos. Es casi como Enelkant descubriendo la música, básicamente. No obstante, su verdadero impacto provino de los contenidos conceptuales. I Like It When You Die se consolidó la fórmula del insulto directo como núcleo artístico del grupo. Es aquí cuando ellos empezaron a ser más conocidos, a girar por todos lados, incluso en países de Europa y, como no podía ser en otra cosa, en Japón. El disco, con más de 50 canciones, pasó a ser una referencia obligada del grindcore extremo. Su reputación de obra inaceptable, entre comillas, lo convirtió paradójicamente en su disco más difundido. Y el éxito, entre comillas, por supuesto, porque estamos hablando de grindcore, no estamos hablando de baladas pop, empezaba a formarse de a poco. Una tarde de diciembre de 1997, el grupo esperaba a su baterista Tim Morse para un ensayo cuando a Putnam se le ocurrió una idea: hacer un disco de canciones de amor solamente con voz y guitarra. Esa misma tarde nació Picnic of Love, el quinto disco de Anal Kant. Es decir, el disco que hoy es el protagonista de Disco Falopa. Paramos un poco la pelota y escuchamos una de esas las canciones que integran esa bellísima demostración de amor que es Picnic of Love. Esto es Anal Kant haciendo I wanna grow old with you. O sea, quiero envejecer contigo. I'll be full of despair. It'll break my heart. But when I look back to our hopes, our dreams, and our love, I'll be glad to be reunited in the heavens above. Oh, baby, you. Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Se sabía quiénes eran Enalcán cuando salió este disco, que nadie entendía al principio, pero se daba a entender que, como el resto de toda su discografía, estaba hecho en joda. Picnic of Love fue editado en 1998 y es un trabajo que rompía completamente con su estética habitual. En lugar de ruido extremo, ofrecían canciones acústicas de tono romántico, melodías suaves y un Putnam cantando en un falsete bastante exagerado. En vez de tener 40 o 50 canciones de poco menos de un minuto de duración, como indican las reglas no escritas del grindcore, en este caso había 11 canciones de entre 2 y 3 minutos de duración la mayoría. Desde lo conceptual, Picnic of Love funcionaba como una burla abierta al moralismo y al romanticismo convencional, pero también como una parodia de la misma parodia. El grupo se burlaba de sí mismo haciendo todo lo contrario de lo que esperaban. Desde la portada, por ejemplo, que mostraba a una niña sentada al lado de un árbol con una ardilla en sus piernas mientras contemplaba el cielo y el río a sus pies, además de otros animales que convivían en perfecta armonía. En la tapa también se aparece el nombre del disco, Picnic of Love, en letras cursivas como si fuese una tarjeta de invitación a un cumpleaños. Pero ahí metido entre un corazón está el logo histórico del grupo, que es lo único que hacía entrever que eran ellos quienes habían editado eso. Desde esa portada, pasando por el booklet, donde se ven a, tanto a, al guitarrista de Enalcán como al mismo Seth Putnam, que se me había olvidado el nombre, Seth Putnam, así como abrazando un gatito, tirados en el pasto, todos muy felices, e incluso desde los títulos de las canciones se ve que todo eso funcionaba como un gran chiste. Todo era una joda maravillosa. Los títulos de las canciones también tienen esa lógica de los temas históricos, ¿no? Pero en vez de acusar, como hacían siempre, eran en realidad una declaración moralina de amor. Doy por ejemplo, respeto tus sentimientos como mujer y como humana, es uno de los títulos del disco. La codicia es algo que no necesitamos. Como no podía pagarte un presente, te escribí esta canción. Mi mujer, mi amante, mi amiga, entre todas las demás obras que aparecen en ese disco. Este disco es fascinante, precisamente por este tipo de atrevimientos. Cuando escuchamos las canciones, sentimos que en realidad Putnam quiere explotar de furia cantando como estamos acostumbrados. De hecho, cuento algo personal, la primera vez que escuché este disco pensé, bueno, ahora viene el blast beat y se rompe todo. No, todo el disco es así de hippie. Lo bueno es que dura 32 minutos nada más. Putnam en este disco sorprende por dos cosas. La primera es que se le entiende lo que canta. Y lo otro es que luce un falsete que a veces es afinado. Todas las canciones son de amor, de un amor primaveral, compuesta por una guitarra que suena muy bien de manos del guitarrista de Josh Martin, quien estaba en la banda desde enero del 96 y que sería junto con el baterista Tim Morse de los integrantes que hicieron más migas con Putnam y que por ende estuvieron mucho más tiempo en Enalcán. De hecho, esta es la formación clásica del grupo, aunque en este disco Morse no toca la batería. La única excepción dentro de las canciones que forma parte de Picnic of Love y que no es una de amor es La codicia es algo que no necesitamos, uno de los primeros temas del disco, y que es una obra a cantar contra las fábricas que largan humo y contaminan el planeta. De hecho, la mujer que habla al principio del disco, una chica llamada Alison Dunn, se hace pasar por la madre naturaleza diciendo: oh, soy la madre naturaleza y estoy en problemas. El disco es eso, es un chiste tras chiste tras chiste. La única canción que lo vuelve a mostrar con sus agudos clásicos del grindcore es la última obra, En mi corazón hay una estrella que lleva tu nombre. Esto lo digo en serio, pero entiéndanme, estoy en estos momentos entrelazando mis manos y mirándolos a los ojos. Todo el disco está cantado en forma burlona e irónica, lo sabemos muy bien, para que podamos descubrir su parodia. Pero si alguien dedicara un tiempo a hacer una versión, entre comillas, digna de este disco, yo creo que realmente se llevarían una muy buena sorpresa por lo bien elaboradas que están las canciones. Lo interesante de este trabajo es cuando pasa todo esto, internamente nos decimos: sí, Seth canta esto, pero en realidad sabemos que diría esta otra cosa. Aunque muchos fanáticos del grindcore lo consideraron inescuchable a Picnic of Love por razones opuestas a las habituales, el álbum se volvió un objeto de culto dentro de la discografía de Einar Kant. Actualmente una versión original del CD de 1998 cuesta unos $40. Yo, Julián Marcel, quiero una. Curiosamente, aprovecho para decirlo, no era la primera vez que el grupo manipulaba instrumentos acústicos. Como mencionamos antes, en mayo y julio de 1991 el grupo realizó, ante muy poquitos fans, shows llamados Unplugged. Y que en verdad sí, lo son. Y que están hechos como Unplugged para batería, guitarra y voz. En 1999 la banda lanzó It Just Get Worse, considerado por muchos como la obra más agresiva, provocadora y consistente también de Einar Kant. Es también el álbum cuyo contenido generó el mayor conflicto legal y editorial en la historia del grupo, ¿no? Porque traía burlas al holocausto, a figuras históricas, a minorías y a tragedias contemporáneas. Para Putnam, los temas eran una manera de incomodar a todas las personas posibles. Pero para el sello fue un límite insostenible. La relación entre Einar Kant y Relapse Records se tensó hasta romperse debido a la negativa de Putnam a suavizar su contenido. Curiosamente, esta etapa coincidió con un periodo de madurez musical en el grupo. Aunque seguían siendo ruidosos, la banda había alcanzado una identidad clara dentro del grindcore, con estructuras simples, perfectivas y un estilo bastante reconocible para cualquier oyente del género, y eso para una banda y encima del grindcore es realmente un hito total. De hecho, les recomiendo que escuchen un EP en vivo en la WNYU, una radio de Estados Unidos, tocado el 10 de julio de 1995, en donde la banda realmente hace un show espectacular. Sin dejar de lado la distorsión, ni los gritos, ni los blast beats. Si ese show de 1995 ya mostraba a un grupo un poco maduro, en 1999 la situación ya era otra. Tras estos años de efervescencia, Einar Kant atravesó una nueva ruptura. Putnam no era un líder fácil. Tenía excesos, tenía adicciones y tenía decisiones intempestivas que agotaban a los músicos que lo rodeaban. Sin embargo, el proyecto nunca desapareció del todo. A lo largo de la década del 2000 se sucedieron algunos regresos parciales al grupo, como también nuevos alineamientos y ediciones de material archivado. Una de las publicaciones más destacadas de este periodo fue Very Rare Rehearsal from February 1989, muy raro ensayo de febrero de 1989, donde se recopilan justamente esto, ensayos primitivos que capturaban la esencia más cruda del grupo. Aunque se presentó casi como una especie de despedida, en realidad fue solo un paréntesis antes de que Putnam retornara a la banda una vez más. no podía sacarse de encima Enalcant porque Seth era Enalcant. Sin embargo, la vida del rock and roll le iba a poner un punto bastante especial a las presentaciones en vivo de este grupo. El 12 de octubre de 2004, varios foros de heavy metal publicaron la noticia de que Putnam, el líder de la famosa banda de grindcore de Boston, había sido hospitalizado y había entrado en coma. Algunos pensaron que era una broma y otros no sospecharon una especie de ataque de karma. En el disco I Like When You Die de 1997, si no me equivoco, el segundo o el tercero de ellos, hay una canción llamada You Are In Coma. Se rumoreaba que la habían encontrado inconsciente en una habitación del hotel. La sospecha natural era una sobredosis. Putnam no ocultaba que se inyectaba heroína. Pasaron los meses y un amigo del cantante contactó con el Phoenix y relató la noche de su desaparición. Hubo proxenetas, prostitutas, crack, heroína y mucho alcohol. La fuente que comentó esta situación dijo que Putnam estaba tan mal que sus médicos, temiendo un daño cerebral irreparable, consideraron en algún momento desconectarlo. Ya era diciembre y sus amigos decían que Putnam estaba en rehabilitación, postrado en cama y en diálisis. Cuando un medio de Estados Unidos se contactó para pedirle sus comentarios, la madre de Putnam dijo que su hijo sufrió una convulsión, que se desmayó y contrajo una cepa de neumonía resistente a los antibióticos. Aseguró que no había ni alcohol ni heroína en sus informes toxicológicos. El grupo estaba disuelto, o mejor dicho, a punto de extinguirse por cuestiones de vida o también de la muerte. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, en junio del año 2005, casi milagrosamente, Putnam y Enalcant, es decir, la misma persona, se presentaron en Great Scott y pidieron a sus amigos de Hey God que les prestaran tiempo en el set y dieran su primer concierto desde el coma de Putnam. Obviamente él no pudo hacerlo parado al recital, sino que lo hizo con un andador y llegó a cantar sentado algunas canciones. Era la primera vez que actuaba sobrio en 11 años. En agosto de ese mismo año, es decir, después del recital, publicó un mensaje en su sitio web admitiendo que la causa de su coma fue una sobredosis. Justificó sus evasivas anteriores diciendo que había habido un caso de posesión de drogas en su contra que recientemente se había desestimado. Cuando Putnam escribió You Are In Coma en 1997, nunca pensó que iba a referirse a él. Y cuando le preguntaron qué se sentía estarlo, contestó: y mira, resultó ser tan gay como la canción que escribí hace 9 años. Estar en coma fue tan estúpido como la escribí. Estuvo en coma varios días y en cuidados intensivos durante un mes. Y afirma que no fue una sobredosis de heroína. Tengo una tolerancia muy alta a las drogas y al alcohol, dijo en su momento. Lo que él relata de esa jornada es que él compró crack por valor de $200 y que luego fumó y bebió de camino a la fiesta de cumpleaños de un amigo. Y al llegar, uno de los invitados, recién salido de la cárcel, se estaba acostando con una prostituta de $12 en la parte trasera de una furgoneta. Seth fumó crack, se inyectó heroína y se bebió un quinto de whisky. Y al día siguiente estaba bien. Estaba como siempre. Y luego empecé a deprimirme mucho y cosas así. Y básicamente un tipo me pidió que lo llevara a la casa y le dije que no. ¿Por qué? Porque pensé que iba a ir a un hotel y suicidarme. No era para menos. En 1998, Putnam había sufrido una sobredosis y estuvo muerto durante 10 minutos. El retorno después del coma reforzó su figura mítica dentro del metal extremo. Alguien capaz de llevar la autodestrucción a niveles inimaginables y aún así regresar a la actividad. Las grabaciones de Enalcant volvieron al ruedo cuando sacaron en 2008 un EP llamado 110 canciones. Luego en 2010 editaron Fucking A, un disco más orientado al heavy metal y al punk en vez del grindcore que los hiciera conocidos. De hecho, la tapa del disco replica el primer trabajo de Motley Crue, Too Fast for Love. Y este podría decirse que es el disco más profesional, entre comillas, de Enalcant. A pesar de que en su bucle interno veamos a los integrantes rodeados de minas, a Seth que le están chupando la pija mientras se inyecta heroína, a Seth al lado de un plato lleno de cocaína y otras situaciones normales dentro del grindcore. Wearing Out Our Welcome, de 2011, grabado entre 2009 y 2010, es un rejunte de 11 canciones en 11 minutos y que muestra semejantes partes tanto de heavy metal como de grindcore. Sin embargo, este disco nunca sería presentado en vivo, pero sí editado en una muy breve edición. Seth Putnam murió el 11 de junio de 2011 debido a un ataque de corazón. Tenía apenas 43 años. Lamentablemente su muerte no sorprendió completamente, dado su historial de abuso extremo de sustancias, pero sí generó una respuesta bastante fuerte y emocional en la comunidad musical que veía en él a un personaje irrepetible. Y es verdad. Su tumba se encuentra actualmente en Newton, Massachusetts, y dejó detrás de sí una vida repleta de excesos, peleas públicas, rumores sobre su participación en proyectos aún más polémicos como la banda racista Vaginal Jesus, y conflictos con músicos como Chris Barnes, un ex integrante de Cannibal Corpse. Pero aún así, muchos colegas lo recordaron como una persona cálida fuera del escenario, con un humor corrosivo pero inteligente, descrito por su amigo y colega Phil Anselmo, cantante de Pantera, como uno de los tipos más chistosos e incomprendidos que haya existido. La vida del resto de los integrantes del grupo no ha tenido mejor suerte, para uno de ellos al menos. Josh Martin, guitarrista clave en varias etapas de Anal Cant, murió de manera trágica en 2018 tras caer de una escalera mecánica en un centro comercial de Rhode Island. Según testigos, él se estaba haciendo el payaso sobre la barandilla cuando perdió equilibrio y cayó al vacío. Tenía 45 años el grandulón pelotudo. El único vivo que queda de la formación original es Tim Morse, quien actualmente sigue tocando en su proyecto Bert Bacharach, como el compositor, junto con Fred Ordóñez, antiguo guitarrista de Anal Cant. Antes de morir, Putnam había supervisado la compilación The Old Testament, una antología de grabaciones antiguas que expandía la colección previa de Early Years. El material incluía demos, audios en vivo, improvisaciones y ejemplos extremos de ese estilo noisecore que definió los primeros años de la banda. Y la recopilación funciona como algo histórico, como un documento, porque muestra una etapa de Anal Cant que no era la de buscar el escándalo, sino simplemente producir un nuevo ruido abrasivo sin ninguna estructura. Se trata de un material destinado a los fans del género o a coleccionistas interesados en rastrear la prehistoria del grind más caótico. The Old Testament se convirtió así en la última obra oficialmente vinculada a Putnam y por extensión en un cierre simbólico. No tenemos que ignorar la huella que dejó en el cante la historia del metal y en especial del grindcore. Fueron al mismo tiempo pioneros, parodia viviente, experimento extremo y provocación permanente. El impacto que generaron trascendió lo musical. Representan un caso límite en el debate sobre el humor negro, sobre la libertad de expresión, sobre la censura cultural y la violencia simbólica. Si bien gran parte de su obra sería inviable hoy por motivos legales o sociales, su importancia radica en haber llevado la transgresión al punto máximo. Anal Cant reveló hasta dónde pueden estirarse los límites culturales antes de que se rompan y dejó una discografía tan repulsiva como también única. Y contado todo esto, vamos a despedirnos de este anteúltimo episodio del año de Disco Faropa escuchando el tema que cerraba Picnic of Love, el disco que hoy nos convoca. In my heart there's a star named after you. En mi corazón hay una estrella llamada como vos. El tema que rompía la monotonía del amor romántico para volver, aunque sea con una guitarra acústica, ¿no? De fondo, con los agudos del mejor grindcore, el que patentó Anal Cant. Y con esa verdad, los invitamos a que nos juntemos dentro de pocos días en este mismo espacio a hablar para un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Oh. as I look out the window at the lights in the sky, it brings back the memories and a tear to my eye. I see the stars that we picked as the landmark of our love. Our love would never die as long as it was lit above. In my heart there's a star named after you. It's still inside me, even though soft clear night we lie on the green green grass and hold each other tight until my actions eclipsed the sunshine of your love. All my apologies, they would never be. Esto fue Disco Falopa, otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.